Eso no me lo como. Manuela, haz el favor. Tómate un Quiet. Que no me lo pongo. Manuela, cuento hasta tres. Tómate un Quiet. Yo con ese no juego. Vas tú y le convences, que para eso es el hijo de tu hermano. Sí, sí, claro, pero que Manu tiene razón. A ese niño no hay quien lo aguante. Dale un Quiet. No te compliques. Si es bueno para ti, es bueno. Quiet. El único ansiolítico aprobado para peques y mayores. Dale un Quiet. Quiet. Calma mágica para toda la familia. Atención, este anuncio es de un medicamento recomendado para la UTE médica de pediatría, geriatría y medicina general. Un producto de Industrias Farmacéuticas Gringo.